San Rafael, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La alcaldesa Yolanda Cepeda, en compañía de sus funcionarios, estará atendiendo tus solicitudes. Te esperamos este martes 22 de marzo en la galera de San Rafael Tampachal. H. Ayuntamiento 2015-2018. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui, el mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. Siete de la mañana con 31 minutos. Fíjese que usted, que a pesar del frillecito, sí hubo gente y sí hay bastantes personas ahí en el paraje Micos. Muy lleno, llegaron varios autobuses, ha habido mucha afluencia. Nosotros le estábamos platicando con Servando Pérez, quien de ahí es uno de los encargados de este paraje, sobre cómo va el río en este momento, cómo está el nivel del río. Recordarás que pues el estiaje ha pegado y sin embargo pues dice que no, que va muy bien, que hay buen nivel. Vamos a escuchar. Nuevamente el paraje se encuentra río abajo, de donde escurren los nacimientos, que son los que proveen de agua y hacen que se mantenga un nivel de agua aceptable para realizar todo tipo de actividades acuáticas. Entonces podemos decir que por ese lado no tendríamos ningún problema. Pues el tandeo pues lo vemos con buenos ojos, porque pues va a permitir que el río siga manteniendo un buen nivel y que pues no nos falte aquí en la ciudad el agua, ¿verdad? En referencia a eso, pues le digo, pues se encuentra ahorita en buen nivel y esperemos que se siga manteniendo así. Le digo, los veneros, los yacimientos que surten de agua al río Valles están río arriba y eso nos permite mantener ese buen nivel. ¿No hay contaminación, no hay nada? Hasta ahorita no hemos tenido nada de eso, ¿verdad? Pero pues, estamos abiertos a cualquier cosa, ¿verdad? Siempre tratando de decirle a nuestros prestadores que mantengan la limpieza, la higiene y que sobre todo mantengan limpio el caudal del río. Año con año el paraje Micos es el más solicitado por parte de los paseantes y se cierra. ¿Este año esperan lo mismo? Sí, cada año ha estado aumentando la asistencia de pacientes turistas al paraje, va en aumento. Pero podemos decir que nosotros tenemos un tope, ¿verdad? Un nivel de carga que no podemos, no debemos rebasarlo. Entonces a diario, son 4 días los más difíciles, que es jueves, viernes, sábado y domingo santo, que son los días en que mantenemos mayor cuidado de no rebasar el tope de carga. 2.500 personas, ya escuchó usted, es lo que se espera de entrada cada uno de estos días, imagínese. Entonces hay que irse temprano y pues apartar lugar. Dice, claro, las 2.500 personas no quiere decir que estén de todas juntas, ¿no? Sino que hay entradas y salidas, pero sí hay un control muy riguroso de quién entra y sobre todo evitar pues que las personas anden en estado de ebriedad, que pueda afectarles, por supuesto, producir algún accidente. Afortunadamente, ya decías, Tomás, que va a estar el fin de semana extraordinario, va a haber mucha actividad. Ya veíamos también en muchos de los hoteles que pues llegaron muchos autobuses, muchos paseantes. La mayoría de los hoteles están llenísimos y qué bueno que vengan a disfrutar. No solamente el paraje Micos, hay muchos lugares. Por ejemplo, está el famoso Puente de Dios, que puede usted entrar aquí por el ejido El Sidral, cerquititas, y sabe que ahorita la carretera está en buenísimas condiciones. Entra aquí por Tampaya. El único malo es ese puente que construyeron, el puente que es horrible, que no sé por qué las autoridades permitieron que se construyera ese puente que reduce la carretera. Por cierto, también lo que observamos es que la entrada de la carretera de aquí, de lo que es la zona Tenec, la redujeron, fíjate. Ahí donde está el basurero, también la hicieron más chica. ¿En serio? O sea, decimos, ¿por qué? Por ahorrarse una lana, nada más, ¿verdad? Bueno, pero en lo general está en muy buenas condiciones. La recomendación, váyase por Tampaya, llega usted hasta San Miguel, da vuelta y llega al ejido El Cidral. Nada más el letrero que tienen, por favor, a ver si le pueden poner un letrero mejor, ¿no? La señalética, ¿verdad? Tienen un letrero de hace como... No, sí, no sé, 10, 15 años. De Cidral hacia adelante, sí, ya hace falta ahí algunas flechitas porque sí, se pierde uno entre el cañaveral, pero bueno, va a llegar usted a un paraíso. Eso es el Puente de Dios, es un lugar hermosísimo, hermosísimo. Y además la va a pasar seguramente genial. El río también está abajo de alguna manera. Está delimitado la parte de las partes profundas. Hay paseo en lancha, hay playita, hay muchos árboles ahí. No está... Pero hay que aclarar que la playita es del lado de Aquismón. Sí, del lado de Aquismón. Ahora sí que nos dividimos, porque entra usted por este lado, deja su vehículo, pero cuando accede lo pasan en lancha, que nada más por pasarlo le cobran 5 pesos, que sí, es muy barato. Pues sí. Y llega usted al otro extremo donde está pues ya la playita, es el famoso paraje Agua Clara. Agua Clara, cierto. Agua Clara. Y ahí usted puede pues pasear con sus niños, meterse, es un área segura porque también, como decías, delimitan. Entonces, la oportunidad hay para que usted pueda ir a parajes seguros, ¿eh? Sí, porque luego de repente nosotros decimos, "No, hombre, que vamos allá con que en el vecino, que el compadre o que no sé quién tiene un pedacito de río ahí, que no vamos ahí porque está demasiado lleno." El problema es que creemos que conocemos el área. Sí. Y no sabemos qué ha habido en estos días o en días pasados con las lluvias, arrastres de tierra, de rocas, y se hacen pozas. Y es cuando vienen los accidentes, sí, sobre todo de personas que no conocen el lugar. Entonces, la recomendación, aunque esté muy lleno, pues vaya a lugares donde hay protección, hay personal de seguridad, en este caso de los policías estatales, que porque ahora los, por ejemplo, en los parajes contratan el apoyo del servicio médico de la Cruz Roja. De lo que yo sabía es que están ahí a veces brigadas todo el día. Uh-huh. Obviamente se les paga para atender cualquier circunstancia, que vale para la pena. Como prevención. Exactamente, vale la pena prevenir. Bueno. Y además ahí en el Puente de Dios, si usted quiere acampar, ahí mismo les comunica a los lancheros y ellos mismos lo cuidan. Ellos mismos están vigilantes por la noche, por si alguna cosa, también con manera de prevención. Exacto, y también puede ir a cualquier otro lugar de aquí de la Huasteca, porque no, acuérdense, o sea, que la Huasteca no solamente somos agua, también, bueno, pues hay... Pueblos mágicos. Pueblos que no son mágicos, pero que son muy bonitos. Aquismón está bellísimo, bueno, sí, ya ahorita ya regresó en la cascada de Tamul desde la semana. Huehuetlán, un pueblito tan apacible, tan allá mero arriba de la montaña. Tancangüiz, lugares que tienen su magia de alguna manera también. Así es, así es. Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Regresamos con más información. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, filete de mojarra congelado de granja a 69 pesos el kilo. Cebolla blanca a 14.90 el kilo. ¡Y más barato! Kilo de papa blanca a 9.90. Soriana Mercado. Al 24 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kitelcel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kitelcel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. Miércoles 23 de marzo en el escenario del Teatro del Pueblo. La presentación espectacular de La Arrolladora Banda El Limón con todos sus éxitos. Directamente desde Mazatlán, Sinaloa. FENAWEP 2016. Vive la gran fiesta. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. Estábamos viendo ahorita por Twitter que está cerrado el aeropuerto de Cancún por las lluvias y creó un caos en la terminal aérea. Vaya imágenes en este momento, y esta hora de la mañana, porque está llueve y llueve en esa zona de Cancún. Por si usted va para allá, pues lleve su paraguas. ¿Será, Tomás, que estará lloviendo para esa zona? Mucha nubosidad, ¿verdad? Así que mejor quédese aquí en la Huasteca Potosina y siga disfrutando pues de las bellezas naturales, de la gastronomía, de todo lo que tenemos aquí en nuestra región. Fíjese que, hablando de agua, le decía al inicio de este espacio de noticias que hoy es el Día Mundial del Agua. Desde hace 23 años, cada 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha que persigue la reflexión general sobre la importancia de cuidar los recursos hídricos y de promover una gestión sostenible de las reservas de agua dulce. Este 2016, el lema es Water and Job, o lo que es lo mismo, agua y trabajo. El H2O tiene un impacto directo en la vida de cada una de las personas del planeta y también en el resto de seres vivos. La abundancia de agua potable permite el crecimiento de los cultivos, la conservación del medio ambiente, el desarrollo de modelos energéticos e incluso aumenta la esperanza de vida a través de la higiene. Por si eso fuera poco, el agua también proporciona empleo, ya que según la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de los trabajadores del mundo pertenece a sectores relacionados con este elemento. Aunque la mayor parte de ellos no están reconocidos como tal ni gozan de la protección que merecen. Para cambiar esa realidad, este 22 de marzo tiene como objetivo dar visibilidad a la función básica del agua y promover mejoras para los millones de personas afectadas por problemas de abastecimiento, para poner énfasis en la posibilidad del agua como motor de desarrollo económico, social y humano. Se ha creado un video que aparece, que bueno, dice sobre el Día Mundial del Agua a través de las cuentas de las redes sociales. Se ha estado pues viralizando sobre la importancia de conservar pues nuestra vida a través de la del agua. Bueno, es lo que se señala. Bueno, a propósito, déjeme decirle que el fin de semana, el viernes pasado, hubo una conferencia de prensa con el titular, pues el encargado en este momento de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, y habló de algo muy importante. Pues el tema ahí esencialmente tuvo una reunión con el secretario de Turismo y también con personal de Aquismón para pues informar el por qué se había ido el agua, por qué se había retirado el agua de la cascada. Y bueno, habló de que pues los ríos de la Huasteca están en un verdadero peligro. Y esta fue la explicación que dio respecto a que el agua del área del río Gallinas pues se fue por cavernas. Vamos a escuchar. Allá. El nivel del río, ¿no? Tema de riego de los agricultores que se secó la cascada de Tamul en el río Gallinas. Al agua se la tragó la tierra. Ahorita ya regresó el caudal tras iniciar el tandeo, señalaron en conferencia de prensa funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, tras sostener una reunión con el secretario de Turismo, Arturo Esper, para explicar este hecho. Los extraños, donde se secan las cascadas, está más arriba que la de 2013. ¿Sí? Aquí nosotros atribuimos que pudo haber una fuga. En los ríos, acuérdense que también hacia la parte después de la carretera hay una serie de cavernas. Probablemente alguna caverna se hizo más grande y el agua se está fugando por ahí. Alejandro Vázquez, encargado de la gerencia de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, y Martín Martínez Zamarripa, jefe del Distrito de Temporal Tecnificado Pujalcoy, coincidieron en que este hecho es similar al que pasó en el río Atoyac en Veracruz. Y no tenemos un modelo que nos pueda decir, viviendo aquí tanto, misma, se te va a quedar algo. Desafortunadamente no lo tenemos. Creíamos que ya lo teníamos. Sí. Nos pasó lo mismo que el Atoyac. Ahí en Veracruz, ¿no? El río Atoyac, es río Atoyac, ¿no? Que hubo una caverna y que se tragó el agua. Situaciones similares. Mencionó que el nivel del río Gallinas está siendo monitoreado y que fue disminuyendo 1 milímetro por día, pero se adelantó a la temporada, es decir, la estadística indicaba que sería hasta dentro de 8 días cuando se diera este suceso. Refirieron que a pesar del tandeo, en este momento el río Gallinas está casi seco. La visión que tenemos aquí en el río también se nos presenta, aquí en este tramo de Gallinas también se nos presenta por acá. En este tramo ahorita, como también hay calizas y demás y arenas, se nos infiltra y esta parte prácticamente está seca. La que nos está aportando ahorita agua es la del río Tamazón. ¿Y de dónde viene entonces ese? ¿De dónde entonces, se secó el este agua? Este es el Gallinas, pero acá inicia por Nojofrío, pero por acá el Gallinas... No. Prácticamente desde la cascada de la Aguacate y la parte alta de la sierra. Dijo que existe preocupación porque todos los ríos de la Huasteca están en peligro de desaparecer. Al término de la semana de Pascua mencionó que se volverán a reunir los integrantes de la cuenca del río Gallinas para definir estrategias. Actualmente, este río suministra 9.850.000 metros cúbicos de riego para 150 concesionarios. Ahí está la importancia de cuidar nuestra agua, de llevar realmente las acciones de prevención para... pues poderla conservar. Bueno, es lo que se señala y estamos en riesgo. Fíjate, no saben. Dicen los ingenieros de la Comisión Nacional del Agua que el río Gallinas ahorita hay una parte, el río Gallinas en una parte se junta con el de Tamazopo y son los que suministran el agua de la cascada de Tamul. Sin embargo, dice, ahorita el río Gallinas casi no trae agua. Hay un momento que se corta y no saben hacia dónde se va esa agua. Y pasa otro tramo y vuelve otra vez a aparecer el chorro del agua. Y dice, el agua nada más está llegando por Tamazopo. Y nos hicieron ahí un mapeo y todo, o sea, nos dieron a conocer detalles. Bueno, interesante, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, 3x2 en variedad de pastas La Moderna. Compra mayonesa Hellmann's y lleva gratis harina maseca de 1 kilo. Y más barato, Clamato variedad de sabores a $25.90 cada uno. Soriana Mercado. Al 24 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible, más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más, porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Alaska y Aurelita, de fiesta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde 1912, presenten los mejores momentos. Y lo traen bajo del brazo. Alaska y Aurelita. Informativo 106. Continuamos. Con 52 minutos, 7:52. Fíjese que a nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que está instalando trampas contra el mosquito transmisor, pero además va a mapear los domicilios con GPS para detectar zonas de alto riesgo. Buscan atacar y controlar el Aedes aegypti en 30 estados. Dice que para atacar y controlar el mosquito Aedes aegypti, que se localiza en 30 estados del país y es responsable de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, la Secretaría de Salud ha diseñado un plan de acción, incluye un mapeo de domicilios en localidades prioritarias, supervisión de sitios de alta concentración poblacional y colocación de más de 2,000 ovitrampas en todas las entidades para vigilar la densidad de los insectos. Además, prevé la aplicación de nebulizaciones especiales con máquinas fumigadoras pesadas, así como intradomiciliaria, incluyendo viviendas, escuelas y hospitales, previo a la temporada de lluvias, que es cuando el mosquito se reproduce. La meta, afirmó Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es atacar, reducir y controlar los números de casos por Zika, dengue y chikungunya entre la población mexicana. Y bueno, aquí también se están haciendo acciones de nebulización y se están poniendo ovitrampas. Todavía no sabemos si también van a poner GPS, pero lo que sí sabemos es que están haciendo estudios del mosquito, el Aedes aegypti. Vamos a escuchar. Terminó el invierno y con ello concluyó la hibernación de los mosquitos. El Aedes aegypti, el vector que transmite las enfermedades como el dengue, chikungunya, virus del Nilo y el Zika, tiene esta capacidad incluida en su genética, señaló el entomólogo de la Secretaría de Salud, Jesús Siller. Es la capacidad que tiene el bicho de sobrevivir a lo que para otros es letal y es hereditario. A sus generaciones está heredando esa resistencia a tal grado que ya soporta temperaturas de 2 grados centígrados, 1 grado centígrado, soporta el frío, no se muere, simplemente entra en estado de hibernación, se duerme, pero cuando cambia lo que es la relatividad del clima, vuelve a alimentarse. Manifestó que hay zancudos que se refugiaron en el interior del domicilio y aunque haya nevado como sucedió en San Luis Capital, no murieron. Con el inicio de la primavera y las altas temperaturas se reactiva su reproducción. Promedio nacen más machos que hembras en las camadas de huevos que ponen. Una mosquita tiene la capacidad, dependiendo de su estado larvario, cómo fue alimentada, es potencialmente mejor transmisora de la enfermedad. Y un ejemplo de 100 mosquitos, de 100 huevos que llega a poner una hembra, eclosionan solamente un 70%. De ese 70%, un 30% son hembras y 40% son machos. Dijo que viene una dura batalla por parte de la población para tratar de contenerlos. indicó que el sector salud estableció las llamadas ovitrampas para capturarlos y llevarlos al laboratorio. Bueno, capturamos mosquitos de donde nos salen las ovitrampas positivas más elevadas. Yo voy y capturo mosquitos adultos en los domicilios. Tenemos ya unas máquinas especiales para succionar el mosquito y que no se lastime. Este mosquito se procesa a través de PCR, que es la biología molecular en laboratorio estatal. Se envían 7 pools mensuales a la capital, los llevo para allá. Se extrae su ADN y ahí podemos saber qué serotipo está circulando, si es dengue. Podemos saber si estuvo infectado de Zika y... Expresó que nuestra entidad, en donde más se reproduce el Aedes aegypti, son en las zonas de más calor, como la Huasteca Norte y Sur, así como el Altiplano, pero ya tiene presencia este zancudo en la capital potosina, por lo que exhortó a realizar labores de limpieza para evitar que se anide y se reproduzca. Bueno, recuerde que quien pica es la hembra, y según dice el especialista, que pues el mosquito del género femenino de la Aedes necesita la proteína que le da la sangre humana para que maduren sus huevos en el interior. Estos moscos, dice, son muy inteligentes, no les gusta el calor, por eso no pican cuando hace mucho calor. Les gusta cuando empieza a despuntar el día o cuando comienza a oscurecer, por eso la gente de las localidades habla de la hora del mosco. Le gusta picar en los tobillos, las muñecas y el cuello. Por eso la recomendación es usar pantalones largos, camisas de manga larga y repelentes. Y ahorita que llegan muchos pacientes, fíjate que hay localidades, hay estados de la República que están pues con un repunte en los casos de dengue, sobre todo Tamaulipas. Pero si te vas a Oaxaca, el mayor problema que tienen ahorita es el Zika. Y recordarás que este mosco, cuando antes se creía que era pues de lo más vulnerable, que no presentaba un gran riesgo para la población porque pues no fallecía, sin embargo es más que peligroso porque produce que los niños nazcan con la cabeza